madre mía, ¿por qué me dejaste y me abandonaste? Llorando estoy. Madre amada, siempre te recuerdo y te llevaré en mi corazón. Madre mía, mi viejita linda, yo te necesito, madre adorada. El cariño que tú me diste, ese cariño, cómo lo extraño. En el santo cielo, para la señora Ana Ríos Miranda. Madre mía.